Tres hombres en las almohadillas por el equipo Magallanes. Brandon Box corre en tercera. Aaron Andrews corre en segunda. En primera, Eliezer Alfonso. Hay un out. Toma turno Carlos Maldonado. El envío de Brumer conecta a Maldonado hacia el jardín izquierdo. A lo profundo. Lejos, lejos, lejos. ¡Gorbita! Grand Slam para Carlos Maldonado. Y trae las cuatro anotaciones. Home run para Maldonado con tres en las almohadillas. Arriba el Magallanes en este primer episodio con cuatro carreras. Pero los que le decíamos, no, hay que... En este tipo de situaciones van a venir por allí. Y si se espera un buen picheo, si se es paciente en el plato, va a capitalizar como lo hizo Carlos Maldonado, que no ha hecho otra cosa sino dar batazos de todo tipo para el Magallanes desde el primer día de la campaña.